cuando la madre lo da a luz, sino que pide un largo esfuerzo, un largo desvelo, porque la crianza del niño es lenta. El niño madura como un fruto precioso lentamente, y los padres tienen que aprender a sacrificarse, pero también tienen que aprender a exigir al niño para que se vaya educando según la voluntad de Dios, para que vaya siendo perfecto no solo según la salud corporal, sino también según la inteligencia, según la voluntad, y sobre todo que aprenda a vivir en gracia como hijo de Dios. Claro, todo esto pide que haya un orden dentro del matrimonio, y este es otro de los errores garrafales del mundo en que vivimos con respecto a esa institución tan misteriosa pero al mismo tiempo tan delicada. Hoy todos quieren mandar, lo que significa que ninguno va a mandar. No, hay una jerarquía dentro del matrimonio. Lo enseña el mismo San Pablo: así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. A la mujer se le pide que sea honesta, que atienda a los hijos. San Pablo dice: la mujer se salvará por la crianza de los hijos, y que viva sometida al varón. Pero al varón se le pide, por otra parte, que ame a la mujer. Si el varón es cabeza del matrimonio, la mujer es corazón y tiene, antes que nadie, derecho al amor del esposo, porque ella es el centro de la vida afectiva de la familia. El mismo San Pablo nos dice: si la mujer es como el cuerpo del hombre, porque el hombre es cabeza de la mujer, nunca nadie jamás odió a su propio cuerpo. Por tanto, el hombre tiene que amar a la mujer y cuidarla como una cosa delicada, es decir, desvelarse por ella, así como los padres se desvelan por sus hijos. Esta es, en pocas palabras, una especie de esbozo, de esquema del matrimonio cristiano. Es una realidad mucho más rica, es una realidad infinitamente mayor, más profunda, es una fuente de gracias. En pocas palabras, si quisiéramos sintetizar todo lo que queremos decir, el matrimonio cristiano es un sacramento, es una fuente de gracias. Es el lugar en el que Dios quiere que muchos, la mayoría de los cristianos, militen para la construcción del reino de Cristo. Y es un modo eficacísimo de construir el reino del Señor. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la primera iglesia, la primera escuela, la primera célula de la sociedad. Así como este edificio está construido por ladrillos o por adobe, cada matrimonio es como el ladrillo o el adobe del que se construye el edificio de la sociedad. Y viviendo según la voluntad de Cristo, el padre, la madre, los esposos, los hijos, son de esta manera luz del mundo, sal de la tierra, y son como una levadura que insensiblemente va transformando el medio ambiente y va mostrando la capacidad del amor de Cristo de purificar y renovar todas las cosas, sanearlas, para que una vez transformadas las pueda Cristo ofrecer al Padre para glorificarlo. Ave María Purísima.